Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, miércoles 2 de octubre de 2019, y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza, como siempre, una vez más, de recibir este llamado. Lautaro, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy a disposición de nuestro intercambio. Lautaro, ¿qué lectura y significado le entrega usted al rechazo por parte de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación? ¿Cómo entienden los vecinos, cómo entienden los padres, los apoderados de colegios que han visto disminuir su cargo e ítem presupuestario, por ejemplo, para mobiliario, para pintura, para arreglo de los baños? Porque la ministra y el gobierno no desean cumplir, pareciera hacer, con la ley, simplemente para echar abajo el proyecto de nueva educación pública que, entre otras materias, recordemos, no permite el lucro, no permite la segregación, pero se rechaza finalmente esta acusación constitucional con fundamentos sólidos, como escuchábamos en el día de ayer por parte de algunos parlamentarios. En términos generales, ¿qué lectura y significado entrega usted a esto, Lautaro Carmona? A ver, yo diría que jugó su papel el que algunos parlamentarios autorreivindicados como independientes y un par de parlamentarios demócratas cristianos impidieron que se expresara la correlación plena de lo que constituye, a lo menos en el origen electoral, la composición de la Cámara. Me refiero a oposición u oficialismo, o a la inversa, oficialismo y el resto que no es oficialismo. Y esto es un tratamiento que el gobierno ya está acostumbrado a hacer, trabajando en términos individuales ciertos votos por sobre cuál sea el argumento que está en debate, tanto referido a un proyecto de ley como en esta ocasión en una cosa de marca mayor, que es la acusación constitucional por las faltas graves en el cumplimiento riguroso de la ley de la ministra de Educación. Creo que el debate en esta acusación, incluyendo el hecho que por sorteo la composición de la comisión que llevó adelante el seguimiento, los descargos para la acusación, tuvo una correlación de 4-1, 4 a favor de la derecha y una persona del Frente Amplio, una parlamentaria, y ya eso crea una condición para exposiciones mucho más holgadas, con argumentaciones a favor del gobierno. Sin embargo, a pesar de aquello, debió pasar la cuestión previa, y porque ellos pretendían que se rechazara allí la acusación, y llegamos a el debate de fondo con argumentaciones que, tú bien dices, fueron bastante sólidas para demostrar, más allá de las diferencias políticas. Aquí no estaba en juego si tiene derecho, la derecha a hacer su política. No, el tema está que lo haga, pero lo haga respetando la ley, y no todo lo que le moleste de lo que fueron los avances del gobierno de la nueva mayoría, y sobre todo en un tema tan sensible y tan simbólico como es el acceso al conocimiento, que es lo que garantiza la reforma educacional de la nueva mayoría de la reciente Bachelet, no lo tomen como una afrenta para los privilegios de la derecha, y por tanto quieran volver a cuestionar esa reforma, y haciendo entonces que la educación vuelva a ser un nicho de mercado, vuelva a ser, como dijo en su tiempo Piñera, una mercancía, y a eso se accede según capacidad económica, a mayor o menor calidad, e incluso a tener o no tener niveles de educación. Para mi gusto, el resumen, que lo deberá hacer en el caso nuestro, a lo menos en primer lugar nuestra bancada. Creo que en el caso de los demás partidos lo harán, digamos, desde la información que venga de quienes llevaron esto adelante, que está radicado en el Parlamento, pero en general en la opinión pública se ha quedado con una batería de argumentos que cuestionan la gestión que lleva adelante la derecha, que podrá en su vida cívica regular y en sus derechos fiscalizadores, ya sea porque son apoderados, apoderadas, o porque son sujetos de la reforma educacional encargada de estudiantes, llevar adelante también una opinión desde el mundo social que le diga a ellos, no crean que por un hecho que tiene explicaciones muy precisas y que no tienen que ver con el fondo del punto, ustedes hoy día tienen manos libres para hacer lo que se les ocurra en el plano de los derechos de educación, conquistados por grandes movilizaciones estudiantiles, de apoderados, de profesores, etcétera, consumados positivamente en el gobierno de la nueva mayoría, y que se pretenden revertir. Y eso tiene que advertirlo la opinión pública, constituida desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, desde las personalidades, etcétera, porque no puede un gobierno que es transitorio, porque dura el tiempo que dura, revertir por la vía de una ofensiva de carácter esencialmente político ideológica un derecho que ha adquirido por toda la sociedad. Uh-huh. Ahora, Lautaro, ¿qué se puede esperar respecto a un efecto político en general en los partidos de la oposición? Porque da la sensación que queda cierta desconfianza, tal vez desazón, y desconfianza porque vemos a un Pepe Aud, vicepresidente de oposición, ahí vicepresidente en la Cámara de oposición, votando prácticamente a favor del gobierno, a un René Alinco, Walker, Pedro Velázquez independiente, entonces a Sabaj de la Democracia Cristiana. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa en la oposición? ¿Queda esa desazón? ¿Queda desconfianza al interior? ¿Hay proyectos que vienen que hay que discutirlo? ¿Qué nos puede decir al respecto Lautaro Carmona? A ver, yo creo que el planteamiento que hizo la oposición organizada colectivamente, ya sea por la vía de sus bancadas y sus partidos, fue muy evidente. Nadie puede acusar que no sabía, no conocía, es más, tenía por sostén en esta ocasión un libelo que era la propia presentación de acusación constitucional, que tiene una argumentación larga y extendida. Tuvo exposiciones en el debate, en las audiencias que debió recoger la comisión, por consiguiente nadie puede acusar ignorancia sobre el punto. Eso es un factor de cualidad, en mi opinión personal. Visto así, la oposición no tiene la posibilidad de llevar adelante una formulación de ese tipo hasta lo imposible. A lo imposible nadie está obligado, es un dicho muy recurrente, y es la medida que en términos individuales quienes se proclaman como independientes, me refiero al PPA, Utalinco, etcétera, así como los dos parlamentarios de Monta Cristiano, tomaron por posesión entregando su voto en un conocido mecanismo de presión, pues tampoco fue tan poco elegante el trabajo que hizo el gobierno para presionar sobre ellos. Y el resultado lo lograron. Entonces, la experiencia, a mi juicio, dice, si bien es cierto, hay estas conductas que hacen fallar una acusación que tiene que ver no con un problema contra esta ministra u otra ministra o ministro, por el apellido que tiene o no, sino contra la política del gobierno, que en el plano de la educación se propone no tener límites y no respetar las conquistas adquiridas, era una cosa de marca mayor. En ese plano no es menor la correlación que se alcanzó, a pesar del revés desde el punto de vista de la votación, y en lo otro cada uno tiene que asumir de cara al sol sus responsabilidades. Yo creo que se está abusando de una electividad que no es infinita y no es a toda prueba. O sea, es lamentable, pienso yo, que el Pepe Aut, que incluso tiene que preguntarse en qué condición es parte de la presidencia de la Cámara, que no sea representando a una oposición, pues son ellos los que lo eligieron. Y ahí hay un quiebre de confianzas, de coherencias, pero particularmente del Pepe Aut, y es el que tiene que asumir esa responsabilidad frente a los propios, a los colegas parlamentarios de él, pero también frente a la ciudadanía que lo elige como parlamentario. Yo creo que eso inequívocamente va a ser así. No se puede frivolizar al límite para marcar y llamar la atención de que yo existo y que soy parte de los 150 parlamentarios, el llamar la atención con acciones que atentan contra, ya dije, derechos adquiridos, más cuando él fue un activo dirigente del PPD en su tiempo, formando parte de la nueva mayoría. Lo mismo pasa con los otros parlamentarios. Entonces, creo yo que es bueno tomar nota. No hay mecanismos persuasivos que no sea la convicción propia de cada uno, y ellos tendrán que asumir qué camino están eligiendo, en qué cosa van a terminar, porque se pierde el respeto, sencillamente. ¿Ora? Y no porque yo tenga un respeto solo por los que actúen o voten como imagino es lo mejor, sino por el origen electoral que ellos tuvieron. Es decir, hay una ciudadanía que lo eligió para que los representara con una mirada de país, una propuesta de sociedad que es muy distinta a la que propone la derecha, y que no sabe, ellos sí que no saben a qué atenerse con su representante, y tendrán que fiscalizarlo, que presionarlo, que sacarlo a la pizarra todas las veces que sea necesario, en un ejercicio democrático de la base ciudadana que no tiene por qué esperar solo los momentos de elección para tener derecho a opinión. Lautaro, este fin de semana el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillemot, ayer señalaba en el programa de domingo de nuestra emisora, parafraseando, que esta iba a ser una prueba de fuego para la oposición en general, para ver si se ponen de acuerdo. En ese sentido, ¿cree usted que a esta oposición en conjunto, viéndola en conjunto, se le acabó el tiempo ya para ponerse de acuerdo, tomando en cuenta también y observando que hay un bloque político consolidado, que se está consolidando, como es Unidad para el Cambio? Pero más allá de eso, en un conjunto, ¿cómo observa usted? ¿Se acabó el tiempo? ¿Ya es cosa de otras definiciones? ¿Qué es lo que viene para adelante, Lautaro Carmona? A ver, si tú consideras que el acuerdo te da en función de contenidos, y esos contenidos son con evidencia democráticos, de justicia social y en esencia antineoliberales, para una fuerza como la nuestra jamás se va a acabar el tiempo, y vamos a perseverar hasta el infinito acerca de construir una articulación con ese eje, el que acabo de nombrar, democracia, justicia social, participación, antineoliberalismo, porque son de la esencia de políticas que beneficien a mayorías, que beneficien una mejor calidad de vida, que satisfagan derechos de la sociedad, de la comunidad contemporánea en nuestro país. Y lo que sí ocurre es que va marcando cuántas adversidades va a haber que vencer, y no va a ser solo la persuasión con la fuerza, los argumentos que vamos a exponer todos quienes estamos convencidos de aquello, sino también por la conducta que tenga el movimiento social, cuyo argumento más determinante es la denuncia de las condiciones de vida que hoy día tienen. ¿Cómo no va a atender la presión y la preocupación de la comunidad organizada cuando pierdan derechos, por ejemplo, a educación gratuita y de calidad en algunos de los niveles, como es el nivel superior? ¿Cómo no se va a atender cuando se ven datos que denuncian las condiciones en que vive el mundo de los trabajadores y trabajadoras de desde el punto de vista de la desocupación, desde el punto de vista de los niveles de salario, desde el punto de vista del poder adquisitivo, al final desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces ahí hay, ¿cómo no se va a atender la tragedia que significa que sigue imperando una política dictatorial, fascista, que fue la constitución bajo dictadura de la industria, entre comillas, de la AFP, y las denuncias que patéticamente hace la profesora María Ojeda, que muestra que la tasa de reemplazo que consuma la AFP alcanza al 10% de su salario, y lo que hoy lo demostró, 10% que, por cierto, no cubre el porcentaje del salario que ella dedicaba a pagar el dividendo de su habitación, de su casa. Entonces hay crueldades tan fuertes que son propias y tienen origen en el modelo, que son las que el movimiento social está exponiendo. Es lo que va a estar presente, y en eso debo decir que hay un compromiso nuestro absoluto, a la convocatoria del próximo domingo, para movilizarse contra las AFP y exigir un nuevo sistema previsional, en un momento en que el proyecto de la derecha va a entrar de nuevo presionando para que en forma rápida se vote en las comisiones de la Cámara de Diputados. Lautaro, ahí hay, digo yo, una batalla que uno no puede cansarse, por más que sea ingrata, pero la unidad no es una buena opción estética, la unidad es una necesidad para construir correlaciones que permitan los cambios, que permitan la defensa de los avances, que permitan la defensa de los derechos de la ciudadana y ciudadano. Ahora, es la unidad con un contenido de transformación, un contenido que ya ha indicado sea abiertamente antineoliberal. Lautaro Carmona, usted ha señalado algunos puntos que nos interesaría su observación. Ya entramos en el mes de octubre, este mes de octubre que se viene bien recargado. En la Cámara se debe votar la reforma previsional, se debe votar el control preventivo a los menores, 14 y 16 años. En el Senado está la contrarreforma tributaria, lo que permitirá que el Estado, el país, pierda 1.000 millones de dólares y que los multimillonarios, bueno, se los echarán a los bolsillos. Usted observa que la reforma del gobierno anterior, del gobierno de la presidenta Bachelet, tienen un gran sentido y exigencia social que podrían ser despojadas por el gobierno en este sentido. Hasta el día de hoy, ¿qué evidencian las declaraciones o las intenciones del gobierno frente a estas materias y frente también a lo que hemos estado hablando en esta mañana, frente a los votos de los parlamentarios? ¿Qué se evidencia entonces para esta materia tan importante, reforma previsional, control preventivo de identidad, en el Senado la contrarreforma tributaria, entre otras materias que interesan a la población, Lautaro Carmona? A ver, una primera cosa que creo deberíamos proponernos, yo me pongo en este caso dentro de la ciudadanía misma, es ir sobre los parlamentarios, incluyendo estos, entre comillas, independientes, porque se puede ser una, vamos a ver, digamos, cuál es su reacción, y ambos de moda cristiano, para que en esta reforma, o mejor dicho, contrarreforma, que van por recrudecer, profundizar el modelo neoliberal cuestionado, tengan una posición a favor de las mayorías que lo eligieron. Esa deberá ser un propósito, porque todo lo que tú me enumeras, incluyendo reformas en el plano laboral, a la división del trabajo, como al derecho a huelga, etcétera, son una corrida de cerco reaccionaria, hiperreaccionaria del gobierno de derecha, para volver a hacer que las políticas que imperaron desde la dictadura vuelvan a campear dentro del país. Entonces, en esta condición, yo tengo la sana expectativa que el movimiento social, sobre todo el movimiento sindical, se ponga de pie, exponga públicamente su posición, presione sobre los partidos, los movimientos y sobre los parlamentarios, y logre construir, conquistar mayorías en lo que es las votaciones de la Cámara de Diputados o del Senado, e impida que estas reformas sigan adelante, porque son un atentado contra los derechos. Eso es mi primera perspectiva, y para eso todos tenemos tarea. Hay oficinas parlamentarias en cada uno de los territorios del país, hay espacio nacional desde el punto de vista mediático para hacer saber opiniones, y hay convocatorias como la de este domingo que tienen un efecto de valor en sí mismo, pero también por lo que eso implica como mensaje hacia los que van a tomar decisiones. Creo yo que ese es el ordenamiento, porque lo que viene, yo creo que el gobierno hace una mala lectura de lo que ocurrió, le va a asignar a la posición que tienen estos, entre comillas, independientes, como el PP Out o estos dos demócratas cristianos, una significación de permanencia eterna. Van a creer que ya se dio vuelta, digamos, la composición de la Cámara de Diputados y que la dirigen ellos con estos préstamos, entre comillas, van a querer pasar hacia adelante con una avalancha de medidas todavía mucho más reaccionarias. Y la forma es en base a la verdad, en base a la denuncia, en base a la fiscalización. Fíjate que se proponen seguir avanzando con su reforma tributaria, que le regala $1,000 millones al 1% más rico de Chile, y por tanto se lo quitan al ingreso del erario fiscal. Y está todo anunciado desde incluso del propio gobierno o de gente cercana al gobierno, desde los órganos internacionales, que veremos un próximo año con una situación económica muy delicada en cuanto a crisis en el plano internacional, y obviamente con repercusiones de profundizar la crisis que ya está instalada en el país, y que el propio Mañalich la reconoce cuando dice: cometimos el error de abrir muchas expectativas, para no decir en un lenguaje nuestro, de abrir falsas expectativas, y hoy día la gente está exigiendo que se cumpla. Bueno, eso va a ser más fuerte el próximo año, y resulta que el fisco va a tener menos ingresos para abordar enfrentado a un momento como ese, donde lo que se van a llamar políticas contracíclicas que enfrenten la crisis por la vía de un rol activo en la economía que juegue el Estado, el fisco, no va a tener recursos para hacerlo, porque está privándose de recursos que ya estaban legalizados como propios y que hoy día con esta contrarreforma tributaria pretenden desentenderse y retroceder. Estamos frente a una gestión que son cada vez más errática, en un doble discurso casi asqueroso, porque uno escucha a Piñera hablar del tema de la crisis climática y las políticas ambientales en los órganos internacionales, y luego ve las políticas en el país en términos reales sobre la permisividad con las mineras, sobre la mantención sencillamente del derecho privado en lo que se refiere al recurso hídrico, etcétera, que es el origen mismo de la crisis que estamos enfrentando, y que él dice que hay que abordarla de tal o cual manera referido a otros países. Entonces aquí hay temas que se van a cruzar, y que la clave de las claves, el Parlamento más determinante, va a ser la movilización social amplia, transversal, sostenida, perseverante, con multiplicidad de temas. Yo creo que llegó la hora de que se exprese un gran movimiento nacional, con todas las formas que tenga, para nacionalizar el agua. No hay otra posibilidad de enfrentar la crisis hídrica que vive el mundo, la región y Chile en particular. Esas son de las cuestiones que está comprometida y desafiada las fuerzas políticas que se definen de izquierda, progresistas, y que hoy día están en la oposición, las fuerzas políticas que se proponen construir una propuesta de país que acoja las demandas de mayoría, pero también